Nos quedaremos en una velada musical. Gracias a Salsa al Parque, que continúe la música. Un aplauso para los músicos, por favor. Thank you. Leito, Leito, vamos a escuchar por favor que Leo va a presentar los músicos para que cada uno también haga un solo y la gente que como yo no sabe de esto tenga la oportunidad de saber qué instrumento cada uno ejecuta. Vamos, Leo, preséntelos. Harvey Palma, por favor, al frente. Vamos entonces, quienes deseen continuar con esta velada musical, gracias a los músicos, muy bien hecho, gracias al público, por el respeto, por el aprecio, por la generosidad, por acoger esta propuesta, primer martes de cada mes. Recordemos que el próximo sábado tendremos la audición temática.